En OID Radio Nacional, Deportes al Día, con Juanma Sepúlveda. A esta hora llega todo el acontecer deportivo de los deportistas patrocinados por la OID, organización impulsora de discapacitados. Además, todas las noticias y entrevistas de la actividad paralímpica española y deporte adaptado. Deportes al Día. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a los programas deportivos de las radioemisoras de la OID, Organización Impulsora de Discapacitados, en esta mañana del día lunes 15 de junio del 2015 a las 12 de la mañana y 5 minutos arrancamos nuestro primer programa deportivo, Deportes al Día, en el enlace que realizamos junto a las radioemisoras de la OID, OID Radio Nacional, nuestra señal internet, nuestra señal online para España y el mundo y a través del 95.0 FM, OID Radio Talavera de la Reina y Comarca. En esta primera parte de programa y hasta las 12 y 27 minutos aproximadamente en este lunes, todas las novedades, noticias de la actividad paralímpica española, deporte adaptado y el quehacer deportivo de los deportistas patrocinados por la OID, organización impulsora de discapacitados. Y en la segunda parte de programa, a contar de las 12 y media aproximadamente y hasta la 1 menos 5 de la tarde, 25 minutos con las noticias del deporte de Talavera de la Reina y nuestra comarca, lunes 15 de junio, bienvenidos. Bien, continuamos en Deportes al Día a través de las radioemisoras de la OID, organización impulsora discapacitados en estos medios días deportivos de Deportes al Día, donde hablamos con los grandes monstruos, con los grandes cracks, los campeones y las campeones del deporte adaptado, del deporte paralímpico español y por supuesto del quehacer deportivo de los deportistas patrocinados por la OID, organización impulsora discapacitados, pero nosotros por sobre todas las cosas muy contentos con esa aceptación y la buena disposición de todos estos grandes deportistas paralímpicos españoles que están todos los días a mediodía, tenemos uno por día en los micrófonos de nuestros programas para hablar de paralimpismo y de deporte adaptado. Y para nosotros es un placer y un honor tener en los próximos minutos la posibilidad de entrevistar y también para que nuestros oyentes, quienes no la conocen, la puedan conocer. Nos referimos a la entrevista que vamos a realizar con la deportista paralímpica española Mari Carmen Paredes, que está en la sintonía de Deportes al Día. Mari Carmen, ¿cómo estás? Muy buenas. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Qué tal, todo bien? Bien, bien, muy bien. Muy bien. Bueno, primero que todo, enhorabuena porque has conseguido hace un par de días atrás título y récord mundial en la Maratón de Londres. Me imagino que eso te tendrá muy contento, Mari Carmen. Pero este año, bueno, debido a mi lesión no iba al 100%, pero era campeonato del mundo de nuestra categoría de maratón. ¿Y qué tal? Buenas sensaciones, ¿no? Y he sido cuarta, pero a pesar de esto, el tiempo ha sido muy bueno, que se considerará mínima, porque ha sido 3:07, que en total han sido 8 minutos más que la mejor marca que tenía yo el año pasado. Y tal y como iba, con la mala preparación, bueno, mala, corta, muy corta, y con el dolor durante los 42 kilómetros, pues más contenta no podía estar cuando cruce la meta, vamos. Y me decías tú que hay buenas noticias para ti también con esa participación que vas a poder tener en Río la próxima temporada, el próximo año. Coméntanos un poco más al respecto de esa noticia que se ha confirmado en las últimas horas, Mari Carmen. Sí, la buena noticia de esta semana ha sido que por primera vez en unas paralimpiadas se podrá correr la maratón femenina de nuestra categoría T12. Y eso te hace mucha ilusión y por supuesto vas a estar allí, no nos cabe duda. Es que yo no, si no es por esta prueba, yo no tenía otra prueba. Era esta o limitarme ni a europeo ni mundial. Es la primera vez que se ha hecho maratón. Uh-huh. O sea, limitarme pues a las maratones populares y campeonatos así, pero nada de ITC ni de atletismo adaptado. Mari Carmen, hagamos un poco de historia. ¿Cuándo llegas tú a la práctica del deporte adaptado y específicamente al atletismo? Coméntanos un poco de tu historia. Pues yo llegué hace 10 años, me detectaron el problema visual y me planteé pues el dejar de trabajar. En aquel momento fue muy duro, no lo tenía muy claro y me agarré al atletismo, a salir a correr cada día para olvidarme de lo que me estaba pasando, ¿no? Y bueno, poco a poco fui entrenando, fui participando en carreras, veía que no lo hacía muy mal y al final ya cuando dejé de trabajar y me dediqué más horas, digamos, a los entrenos y esto, fui mejorando y desde hace 5 años que estoy en la la Federación Española de Deportes para Ciegos. Y me imagino que estás muy contenta porque estás en la élite precisamente de todo lo que dice relación con tu categoría y con tu deporte del paralimpismo en el atletismo femenino. Sí, bueno, todo ha pasado más que nada desde el año pasado, desde que gané la Maratón de Londres. Luego en el verano corrí en el europeo de Swansea y gané bronce en 1500. Y esto ya me abrió un poco la puerta, digamos, ¿no? El entrar en el alto rendimiento. Mari Carmen, ¿cómo ves tú el compromiso que puedan tener primero los medios de comunicación? Porque yo creo que nos falta mucho camino aún para poder proyectar e informar, porque me parece a mí que hay mucha desinformación con vuestro trabajo, con vuestra participación a nivel de paralimpismo. ¿Cómo lo ves tú en el sentido del compromiso que hay en la sociedad? Yo creo que nos falta un mayor compromiso de muchas instituciones que están vinculadas de una u otra manera a la actividad deportiva y en el quehacer diario, ¿no? En el día a día, la misma comunidad, la misma sociedad, creo que tiene una deuda pendiente con ustedes para reconocer y para conocerles mucho más en el trabajo del paralimpismo. Yo creo que en ese sentido, Mari Carmen, por lo menos en España nos falta un poquito, ¿verdad? Yo supongo que es lo mismo que ocurre en la mayoría de deportes minoritarios, donde hay poca participación y poco nivel económico, pues la repercusión es menor. El problema yo creo que es eso, de la poca participación. ¿Pero tú crees también que hay falta de desinformación en ese sentido? Claro, información no hay. Información a no ser que sea algo así muy espectacular, de una marca... Correcto. Pero bueno, el año pasado ni se mencionó que yo había hecho el récord del mundo en los primeros canales. A nivel local y a nivel de radio nacional sí, pero así por encima no es lo mismo, vamos. Mari Carmen, y yo creo que es una sana envidia ver el respeto y reconocimiento que hay para otros deportistas paralímpicos en otros países, ¿no? Porque uno ve las redes sociales, muchos vídeos de deportistas incluso que graban spots publicitarios en la televisión, hablemos de Estados Unidos, de Gran Bretaña, los chinos también que son una potencia en los países nórdicos como Suecia, Suiza, muy cerca de acá también en Alemania. En ese sentido yo creo que en España nos falta un poquillo también en ese camino. Sí, supongo que sí, pero como te he dicho, como yo acabo de aterrizar, como quien dice... Pues no me ha dado tiempo de valorar estas cosas. Yo estoy valorando lo que me está pasando a mí y, vamos, para mí es increíble y estoy súper contenta de cómo se va desarrollando todo, de cómo me apoya la gente, la federación, el comité paralímpico y personalmente no tengo queja. Mari Carmen, y en cuanto al calendario de las próximas y futuras competiciones, ¿qué tienes ya dentro de ese calendario para competir? Bueno, ahora lo que estoy haciendo es recuperarme de esta lesión con la que llegué a Londres, que es lo más importante, que se recupere al 100% para poder empezar la preparación para la Maratón de Río en las mejores condiciones. Y durante esa preparación pues iré haciendo todas las pruebas que se vayan que vayan apareciendo, que tenga que correr una media, un 10.000, los test que tenga que hacer de cara a la maratón, porque ahora viene el mundial en Doha, sí. Pero yo no tengo prueba para el mundial. No, la distancia más larga es 1500, entonces aquí no estaré. Mari Carmen, ¿en qué momento se encuentra el atletismo a nivel de deporte adaptado, de paralimpismo acá en España en comparación con otros países? Pues yo creo que la pena que tenemos aquí es que no salen atletas, se ven muy pocos atletas jóvenes que continúen. Había muchos buenos hace unos años, pero lo van dejando y no aparecen nuevas figuras. ¿Y por qué lo dejan, Mari Carmen, desde tu punto de vista, tú que tienes más experiencia en ese tema? ¿Por qué lo dejan? Por edad, porque llevan muchos años, desde que eran pequeños. Yo estoy aguantando, pero porque yo he empezado muy tarde. Sí. Pero pues la gente joven pues llega un momento que no pueden... Pues muy duro mantener un nivel de alta competición durante tanto tiempo, ¿no? Y además son jóvenes, tienen que buscarse la vida, que van a hacer después cuando se les acabe el deporte, siguen estudiando y bueno, los problemas que al no tener tampoco demasiadas ayudas económicas, pues tampoco pueden dedicarse al 100% para siempre, ¿no? En definitiva, como tú lo comentas, es por el tema de falta de apoyo, tú lo que nos estás comentando. A la larga es esto, claro, porque... ¿Qué es esto? Que los jóvenes, a ver, mientras van estudiando... También reciben muchas ayudas para seguir estudiando y entrenando y la verdad es que a veces, bueno, ojalá hubiera tenido yo esto de joven, ¿no? Pero el tema es después, cuando ya acaban la carrera y pues se tienen que buscarse la vida, no se van a quedar ahí siempre porque no se puede mantener ese nivel siempre, ¿no? Y me imagino, Mari Carmen, que por tu experiencia has entregado tus conocimientos y tu experiencia también en las competiciones y en tu carrera, como tú dices, que ha sido breve pero muy exitosa por lo demás dentro del atletismo paralímpico español. Me imagino que habrás entregado tus conocimientos en algunas charlas de motivación. Sobre todo, me interesaría saber si has tenido contacto con las presentes y futuras generaciones, con los chavales, para conocer desde tu punto de vista, tu opinión al respecto, si existe compromiso o no de estos chavales con el tema del deporte adaptado. Sí, bueno, las charlas que he podido dar hasta ahora ha sido para gente sin discapacidad, en colegios, con gente que no tiene ningún problema de discapacidad, y a adultos igual. No lo he dado dentro de un ámbito de discapacitados para animarles, no he tenido esa oportunidad, ¿no? Pero a nivel privado, cuando me encuentro con algún caso de algún hijo de algún familiar que no saben qué hacer y esto, pues sí, siempre les aconsejo y que el deporte es lo mejor para salir de... que no te puedes quedar en casa sentado esperando que pase el tiempo, claro. Es una bonita manera de automotivarse también y, como nos gusta decir a nosotros, Mari Carmen, se descubren esas otras capacidades. No nos gusta utilizar mucho el término discapacidad en nuestros programas de Deportes al Día en Oíd Radio y hablamos más de otras capacidades. Yo creo que esas capacidades que son diferentes, que son distintas, están un poco escondidas y yo creo que es allí donde nace esa posibilidad de poder descubrirlas y sacarlas afuera y poder participar en el deporte adaptado, Mari Carmen. Exacto, yo también hablo de personas con otras capacidades. Y de hecho, si a mí no me hubiera faltado esta capacidad, no hubiera descubierto que este mundo, ¿no? Sin duda. Del que estoy súper contenta de estar. Mari Carmen Paredes, gran atleta paralímpica española, entonces, que se va a preparar con esa ilusión y con ese ejemplo de superación que nos entregan los grandes deportistas de la actividad paralímpica española y, por supuesto, quienes practican el deporte adaptado para esa maratón de Río 2016. Ha conversado en los micrófonos de Deportes al Día a través de las radioemisoras de la OID, Organización Impulsores Capacitados, junto a nuestros oyentes y compañeros de las distintas delegaciones de la OID. Mari Carmen, solamente una vez más agradecer tu gentileza por esta entrevista y solamente me gustaría que enviaras un mensaje y un saludo a aquellas personas que tienen otras capacidades y que aún no se deciden por la práctica del deporte adaptado. Pues nada, lo dicho, que cuando se tiene algún problema, da igual que sea una enfermedad, que sea una discapacidad, lo que hay que hacer es salir y descubrir que sirves para otras cosas y que te lo puedes pasar muy bien. El deporte, desde luego, es una de ellas y yo se lo aconsejo a todo el mundo. Que hay varios niveles de hacerlo, se puede hacer como integración o como ya si te dedicas, élite, pero puedes elegir. Entonces, yo se lo aconsejo a todos. Mari Carmen Paredes, campeona, pues muchas gracias y mucha suerte. Muchas gracias. Deportes al Día. Bien, continuamos en Deportes al Día a través del enlace de las radioemisoras de la OID, Organización Impulsores Capacitados. Como todas las mañanas, como todos los mediodías, nos damos cita durante 25 minutos para hablar juntos a los grandes profesionales y deportistas paralímpicos de la actividad paralímpica española, de nuestras secciones también con los profesionales que nos colaboran en nuestro programa de deporte adaptado y, por supuesto, con el día a día, el quehacer deportivo de los deportistas patrocinados por la OID, Organización Impulsores Capacitados. Y en esta mañana y en este mediodía nos toca y nos corresponde también saludar la sección deportiva de la psicología deportiva con el psicólogo deportivo Javier Bonilla, que está en la sintonía de Deportes al Día a través de las radioemisoras de la OID, Organización Impulsores Capacitados. Javi, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, Juanma, encantado de saludarte otro día más. Igualmente, Javi, el gusto es nuestro. ¿Qué tal todo? ¿Cómo vas? Pues muy bien, la verdad es que encantado de poder participar un día más en vuestra radio, que a la que ya me he hecho aficionado además. Pues muchas gracias por acompañarnos, Javi, y agradecidos también son nuestros oyentes y deportistas que gustan del tema de la psicología deportiva, que es muy importante. Javi, ¿qué tema vamos a analizar en el programa de hoy? Pues mira, Juanma, hoy me gustaría comentar un poquito sobre el tema del estrés, la ansiedad, los nervios, sobre todo en las situaciones antes de competir, las situaciones precompetitivas. Sin duda, Javi, porque la ansiedad, desde mi punto de vista, es uno de los aspectos que más afectan el rendimiento de un deportista. Sí, es una de las variables psicológicas que puede marcar la diferencia entre que des tu máximo rendimiento, demuestres de lo que eres capaz, o por el contrario, pues no seas capaz de llevar a cabo tu verdadero nivel, ¿no? Un apunte sobre el estrés, porque siempre se habla del estrés en términos negativos, pero yo siempre digo que el estrés tiene su parte positiva, un cierto grado de nerviosismo, de estrés, de tensión. Sí. Es bueno porque te mantiene alerta, te activa para competir. Y el problema surge cuando ese estrés es excesivo, ¿no? Es demasiado alto o demasiado bajo, que es también un factor que te puede hacer no rendir bien, el estar demasiado relajado antes de una competición. Y se entiende que esa ansiedad y ese estrés precompetitivo, por decirlo así, Javi, es aquella que se produce generalmente 24 horas antes de una competición, ¿no? Pues sí, hay deportistas que ya manifiestan que la noche antes de una competición no son capaces de dormir bien, de descansar bien, porque están pues con el rum-rum, pensando en la competición del día siguiente. Hay veces que se manifiesta pues unos instantes antes de competir, simplemente. Depende de la persona, pues puede surgir pues un grado de estrés, un grado de ansiedad u otro, ¿sí?, en un momento pues más previo a la competición o más cercano. Por supuesto, y allí vienen para los deportistas, sea actividad competitiva y recreativa, los conceptos de miedo, inseguridad, dudas, y por último, yo creo que un aspecto conductual, que es la inhibición, ¿no? Evitación o escape sobre esa actividad motora que al final termina siendo perjudicial, Javi. Pues sí, lo has dicho perfectamente, Juanma, porque realmente cuando una persona siente ansiedad, siente miedo ante una competición, es porque evalúa, digamos, negativamente el enfrentarse a esa competición. Es como que anticipas un resultado negativo, una amenaza, que te vaya a salir mal, que vayas a decepcionar al equipo, por ejemplo. Sí. Entonces, realmente una competición no es una situación negativa, es una situación de desafío, es una oportunidad para ganar. No es una amenaza para perder, es una oportunidad para ganar. Entonces, la forma de enfrentarte a esa situación será la que marque la diferencia entre estar excesivamente nervioso o estar en tu punto de activación, digamos, óptimo. Javi, ¿cómo se puede superar o manejar esa ansiedad precompetitiva? Pues, en primer lugar, habría que analizar a cada persona, a cada deportista, qué es lo que le genera esa ansiedad o ese estrés, y luego, en función de eso, pues hacer un, digamos, un programa de preparación personalizada para ese deportista. Pero bueno, consejos que le pueden servir a todo el mundo en un momento dado, pues como he dicho antes, plantearse la competición como una oportunidad, como un reto, y centrarse sobre todo en lo que uno puede controlar, ¿no? Hay veces que nos preocupamos demasiado por factores que no dependen de nosotros. Por ejemplo, el árbitro, las condiciones climatológicas, por poner un ejemplo. Correcto. Son cosas que están fuera de nuestro control, sobre las que no podemos influir, entonces hay que centrarse en lo que sí realmente depende de ti, para lo que tú has entrenado. Esa es la explicación que tú nos das en cuanto al tema de la psicología deportiva, pero yo creo que también existe el tema fisiológico, ¿no? En el cual entrarán, me imagino yo, Javi, técnicas de relajación, control de respiración, meditación, en fin, muchos deportistas los días antes de competición, porque nos han comentado aquello en las entrevistas, practican el yoga. Con estas técnicas se busca que el deportista sea capaz también de regular el nivel de activación de su organismo y pueda controlar esa ansiedad precompetitiva. Sí, ese sería el factor fundamental, que el propio deportista aprenda a regular su nivel de activación, ya que pues, la ansiedad lo que te crea es un exceso de tensión muscular, pues se te crea, pues se te seca la boca, se te hace un nudo en el estómago, incluso te tiemblan las piernas, ¿no? Pues un montón de consecuencias fisiológicas que vienen dadas por esa ansiedad. Entonces, lo ideal es que el deportista, pues según sea su tipo de ansiedad, eso ya lo tendría que analizar un psicólogo deportivo, pues le ofrecerá técnicas de relajación, de respiración, rutinas precompetitivas, funcionan muy bien para mantenerse centrado y tranquilo antes de competir, por ejemplo. Y un factor importantísimo es el apoyo social, el apoyo de tus compañeros, de tu entrenador o de la familia, que te muestren su apoyo y su confianza. Eso es un factor amortiguador esencial ante el estrés. Al final, resumiendo un poco, Javi, en temas de psicología deportiva para controlar este tema de ansiedad precompetitiva, como se denomina, al final aquí interaccionan gran cantidad de factores como la importancia de la competición, la incertidumbre que nos provoca, la amenaza de fracaso que tú nos has dicho, que las situaciones de la carrera sean novedosas o también desconocidas, el recuerdo de experiencias frustrantes pasadas, como ya nos habías comentado tú en anteriores programas, y los factores personales que acabas de mencionar, como los familiares o profesionales. Sí, hay un montón de factores, pues tanto factores como personas y situaciones se ven que pueden afectar a ese nivel de estrés. Luego se suma como otras veces ya hemos comentado en el programa y como muchos deportistas de deporte adaptado demandan, el factor económico, que es un factor estresante más. No es lo mismo que estés entrenando sin preocuparte de tener que buscar apoyos a que estés entrenando con vistas a que un cierto resultado te dé pues un posible patrocinio, una posible beca. Ya es un factor estresante más que si estuviera solventado de antemano gracias a pues a la bondad de los patrocinadores o de organismos, pues sería un factor menos a tener en cuenta y que facilitaría mucho las cosas a los deportistas. Por supuesto, además que todas estas repercusiones que mantienen este estado mucho tiempo, al final, Javi, son contraproducentes, ¿no? Para los deportistas, ya que suponen un desgaste considerable en todos los aspectos, ¿no? Y para todos los deportes, tanto física como mentalmente. Sí, al final un estado de ansiedad muy mantenido en el tiempo te puede llevar a un posible trastorno de ansiedad, incluso a un estado de ánimo bajo, a un estado depresivo, sí. Ya que digamos que pues tus recursos, tus recursos mentales, incluso tus hormonas, ahí entra el sistema fisiológico, se va agotando y te hace entrar en ese estado, digamos, de decaimiento o de ansiedad excesiva, que al final puede requerir de una atención más especializada. Por supuesto, y es una situación que la tenemos todos, ¿no? Porque la ansiedad, no solamente precompetitiva, es un fenómeno natural que está en todos nosotros y sabemos y tenemos que tener claro que le podemos controlar, como tú bien señalas, Javi, en temas de psicología deportiva. Yo creo que tú trabajas también mucho con esto y los profesionales de la psicología deportiva, que la ansiedad es un fenómeno natural, por lo cual es una afección aprendida, como se dice, y que podemos controlar. Sí, es algo que mucha gente lo deja al azar y se presenta a competir, digamos, esperando que la suerte le haga no ponerse muy nervioso. Pero realmente es algo que cada persona puede aprender a gestionar por sí misma, conociendo qué situaciones son las que te hacen ponerte nervioso, qué pensamientos son los que te atenazan, pues se puede trabajar desde la raíz y, aparte de eso, pues dotar de herramientas al deportista para que sea el mismo el que se relaje o eso se active según el momento adecuado. Sí, porque al final, y resumiendo estos procesos, yo he ido apuntando más o menos lo que nos ha ido comentando Javi, y se podría resumir de la siguiente manera, que el proceso por el cual se producen estos síntomas de este estrés, de esta ansiedad deportiva precompetitiva, es una situación de estrés competitivo, están los síntomas de la ansiedad, el temor a esos síntomas, y lo más complicado y lo más difícil y lo peor que nos puede pasar, que hacen empeorar estos síntomas, precisamente lo que tenemos dentro de nuestra cabeza en temas psicológicos, y obviamente los resultados, sean competitivos o recreativos en el deporte, pues no van a llegar si es que empeoran precisamente esos síntomas. Claro, exactamente. Al final es la pescadilla que se muerde la cola, porque más ansiedad hace que rindas peor, que estés más tenso, y cuanto más tenso estás, pues más ansiedad sientes de no poder demostrar lo que realmente sabes, ¿no? De tu verdadera capacidad. Entonces, es importante, como digo, pues localizar un poco la raíz de ese nerviosismo, de esa ansiedad, para atajarla, y al final de lo que se trata es de que el deportista disfrute compitiendo, disfrute entrenando, y que no sea una situación aversiva el presentarse pues un domingo a competir, por ejemplo. Efectivamente, y al final, y para finalizar, Javi, estas manifestaciones de ansiedad precompetitivas, ¿no? Hace aparecer muchos factores que intervienen, y que tú bien los comentabas, como los síntomas físicos de molestias digestivas, que se indisponen los deportistas 24 horas antes, sentimientos de incapacidad, sensación de no estar preparado, de que algo está mal, miedo al fracaso, ausencia de control también, de sentirse gafe, de sentir que hay mala suerte, y por sobre todas las cosas, ese sentimiento de culpabilidad que lamentablemente en tema de psicología deportiva tratan de controlar muchos de los entrenadores, ¿no? Y de formadores de deportistas, porque cuando tú tienes un sentimiento de culpabilidad en el deporte, ¿qué pasa? Que psicológicamente el deportista se prepara ¿para qué? Para dañar al oponente, para jugar sucio, para hacer trampas. Son situaciones complicadas y un tema muy interesante esto de las manifestaciones precompetitivas, Javi. Sí, es un tema, como digo, que es de vital importancia a la hora de trabajar la preparación mental en el deporte, porque es de lo que más influye, de lo que más peso tiene en el resultado final de una competición, y no solo eso, también sobre el bienestar del deportista, ya que el presentarte a entrenar semana tras semana, sabiendo que a la hora de competir vas a estar nervioso y lo vas a pasar mal, pues al final es algo que no gusta a nadie y hace que no disfrutes tanto del deporte. Javier Bonilla, psicólogo deportivo, nos acompaña una vez cada dos semanas en los programas deportivos de Deportes al Día a través de las radioemisoras de la OID, Organización Impulsora y Capacitados, para entregarnos toda esa información, conocimientos y, por supuesto, todo lo que debemos tener en cuenta a la hora de practicar el deporte en el tema relacionado con la psicología deportiva, que nos parece muy interesante. Javi, pues muchas gracias una vez más y te esperamos dentro de dos semanas para analizar otro de los interesantes temas que nos trae siempre nuestros programas. Pues muchas gracias a vosotros y ya sabes que cuando queráis estoy dispuesto a hablar con ustedes en la radio. Deportes al Día.